Se celebrará a mediados de noviembre del año 105 de la era Chuche 2016, en Pyongyang, la capital de la revolución, la sexta conferencia de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. El cónclave balanceará con gran orgullo que, en el periodo de revisión general, la Unión de Mujeres Democráticas de Corea ha desempeñado satisfactoriamente el papel de fidedigno asistente y correa de transmisión del Partido del Trabajo de Corea en el cumplimiento de la sagrada causa para transformar toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y discutirá las tareas para cumplir con la misión y deber de la organización femenina revolucionaria en la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.